El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hoy celebramos este acontecimiento tan importante de la encarnación del Verbo. Hoy se celebra el momento en que Dios entra en la historia. Se celebra el momento en que Dios se va a aprisionar en la naturaleza humana. Se va a hacer pequeño. Es como si uno quisiera poner todo el universo entero con todos los sistemas, distintos sistemas solares y las galaxias que pueda haber, y todo lo que pueda haber que el hombre desconoce, querer meterlo dentro de una caja de fósforo. Menos aún. Así Dios entra en la historia, se limita y se hace hombre. Y empieza allí la redención de los hombres, con la encarnación del Verbo. Es una humillación más grande que lavar los pies a los discípulos. Porque aquí es un Dios que no tiene límite alguno, se pone límites. Después se abaja para lavar los pies de los apóstoles ya como hombre, pero el acto que está realizando aquí es un anonadamiento, un empequeñecimiento de lo infinito, cosa que parece contradictorio, que lo infinito se haga pequeño o se haga limitado. Y encontramos en este día algo que es tremendo, porque este día le habla a todos aquellos que separan a Jesús de María y a María de Jesús. Porque ¿qué ha hecho Dios en este día que celebramos? ¿Qué ha hecho Dios cuando le anuncia el ángel Gabriel a María? ¿Qué ha hecho? Ha entrado en matrimonio Dios con la naturaleza humana. Ha sellado un amor Pero para entrar en unión con la naturaleza humana, ha tomado esta mujer, la Virgen María, que la ha preparado ciertamente, la ha predispuesto, la ha hecho nacer sin el pecado, cosa que no podría haber hecho convenientemente lo que hizo, de sumergirse en María. Así como Dios es infinito y decimos no lo puede contener una cajita de fósforos, así todo un Dios infinito se va a aprisionar dentro de María. Es más, va a sacar todo el ser humano de ella. Dios va a crear su propio habitáculo humano. Pero veamos esto, que así como el hombre y la mujer se unen en matrimonio y sale como fruto la vida, porque así Dios quiere que el hombre colabore con él en la obra de la creación. De esta manera, y mucho más profundo todavía, Dios entra en matrimonio con esta mujer y da por fruto el Verbo encarnado al modo divino, no al modo humano, porque no hubo intervención de hombre, no hubo allí elemento material por el cual se haya producido la encarnación, no hay ningún medio, sino que directamente Dios actúa en ella. El actuar de Dios es esencialmente espiritual, no hay ningún elemento humano que la fecunde, Él la fecunda. El ser mismo de Dios la fecunda y da por resultado, uniendo Dios y esa criaturita, da por resultado un Dios hombre. Veamos lo que significa María, es un sello, es el sello de Dios y los hombres. Se sella allí la naturaleza divina con la naturaleza humana y sin dejar de ser María el que nace ahí, porque es todo María en cuanto a su naturaleza humana, porque tiene el 100% del aporte humano. Sin dejar de ser María lo que sale de allí, pero teniendo a su vez su propia persona, que es divina, la de Jesús es una persona divina, pero con naturaleza humana totalmente sacada en su 100% y en todos sus cromosomas de esta mujer, de esta hermosa y maravillosa mujer. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¡Qué ridículo! Separarlos. Separarlos es destruir la encarnación. Separarlo es negar la encarnación del Verbo. Separar a Jesús de María es negar el matrimonio entre la naturaleza divina y humana. Separar a María de Jesús es negar la misericordia, porque la misericordia se hace carne para tener un corazón, para inclinarse a la miseria del hombre, un corazón que está sacado del corazón de una mujer, de una criatura, porque Dios no tiene corazón. El corazón fue tomado totalmente de las entrañas y del, no solamente de las entrañas, que es algo material, del ser de María. Entrañas con todo su ser y su alma y su espíritu. De allí saca Dios. Entonces hoy nos encontramos con un día fabuloso, porque Dios ha hecho una criatura que saliera de Él. Y Él ha querido salir a su vez de esa criatura. Dos, salen los dos y entran los dos. Ella entra en el plan divino de Dios y sale de Dios. Y Dios entra dentro de ella y sale de ella. De esa manera queda sellado, dos movimientos sellados. Porque el que va a María termina en Jesús, pero el que va a Jesús termina en María. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Fijémonos en esto. ¡Qué ridículo! Lo que es el protestantismo, que ha renegado de una madre, pero renegó de la madre, no de su propia madre, que ojalá hubiera sido solo eso, porque no es renegar de su propia madre, es renegar de la madre de Dios. ¿Quién renega de su propia madre? ¿Quién se atreve? ¿Y por qué renegar de la madre de Dios? ¿Y por qué renegar de esa maternidad que ella ejerce sobre nosotros desde el momento que le está dando la naturaleza humana a Dios para que represente a todos nosotros y muera en la cruz llevando nuestros pecados? Si Dios nos ha representado a todos tomando naturaleza humana, fue porque María le dio esa naturaleza humana. Cuando dijo, hágase. Porque ella no le dio todo esto, no se produjo, porque Dios decidió simplemente. Esto es lo más maravilloso. Cuando Dios decide, decide para pedirle permiso a esta criatura, a ver si le deja. Porque toda criatura es libre, tan libres somos, que si el hombre quiere condenarse, se condena. Tan libres somos que Dios con todo su poder no puede hacer nada si una persona no se quiere salvar. Si dice no, no puede hacer nada, porque hacer algo significa violentarle la voluntad, y sería una contradicción que Dios diera el ser libre a una persona y se lo contradiga, quitándoselo, transformándolo en un robot. De esta manera, cuando Dios se acerca a través del ángel Gabriel, un arcángel, el mensajero por excelencia, a esta virgen de 15 años, le va a pedir permiso. Le va a pedir permiso. Así como Eva dijo no a Dios, ahora María dice sí a Dios, la nueva Eva. Así como una mujer con total libertad de decir no destruyó la humanidad y el plan de Dios, ahora una mujer con la capacidad de decir también no, dice sí, recreando Dios todo lo que estaba destruido. Porque alguien dijo sí al no de María, non serviam, quiero ser como Dios, viene el sí de María, sí quiero. He aquí la esclava, no quiero ser como Dios, conocedor del bien y del mal como Eva, no, aquí la esclava, aquella que está sumisa y sometida a la voluntad de Dios. Por eso hoy es un día fabuloso, hoy el cielo y la tierra se unen en matrimonio espiritual y da por resultado un hijo, es la iglesia. Es la esposa de Jesús, pero también es el resultado de esta unión entre Dios y María, que da por resultado a Cristo, y de Cristo sale la iglesia y salimos todos nosotros. Cuando en la carta de los Hebreos que hemos leído aquí, dice San Pablo, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos puedan borrar los pecados. Claro, eran símbolos. Dios le había pedido al pueblo de Israel que hiciera estos sacrificios y estas ofrendas de corderitos, de bueyes, de palomas, de animalitos, pero sobre todo el cordero, que representaba al que iba a ofrecerse como víctima para salvar los pecados de todos. Eran todas figuras. Pero cuando llega la realidad que es Cristo, entonces San Pablo dice, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados, porque eso que se hacía era solo para que en atención de eso Dios se compadezca del pueblo y tenga misericordia. En cambio, cuando Cristo viene, no es para que Dios tenga, sino que es el acto por el cual se realiza la misericordia. No es como un deseo, sino que se realiza la reconciliación de los hombres. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, a ver qué dijo Jesús, qué dijo Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que baja al seno de María, tiene un diálogo con el Padre, dialogan en la eternidad. ¿Y qué dice? Dice San Pablo, esto es palabra de Dios. Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, Padre mío, podría haber agregado así, no quisiste víctimas ni ofrenda, en cambio, Padre mío, me has dado un cuerpo, me has dado un cuerpo. No, ¿para qué le ha dado un cuerpo? Para poder morir. Si no hubiera tomado naturaleza humana, ¿quién va a morir por nosotros? Dios no puede morir. Tiene que tomar naturaleza humana y Él, con su persona divina, Él, pasar por la muerte Dios, pero no como Dios, sino como hombre. Lo que muere es Dios hombre, que se separa el alma de su cuerpo, pero la divinidad de Dios jamás muere, pero muere Dios, porque Dios también ahora tiene un cuerpo que lo sacó de María Santísima, un cuerpo y un alma, las dos cosas, juntas, cuya persona, cuyo ser personal, eso que dice yo, eso es divino. Entonces le dice Cristo al Padre, me has dado un cuerpo, porque no tenía el Verbo de Dios cuerpo, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo tenían cuerpo, pero me has dado un cuerpo, le dice. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces yo dije, Padre, aquí estoy, Dios mío, Padre, vengo para hacer tu voluntad, San Pablo, para hacer tu voluntad. Comienza por decir, dice San Pablo, no quisiste víctima ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Qué hermosa expresión. Vengo para hacer tu voluntad. ¿Quién? Dios se somete a Dios. Y Dios se somete al hombre. Eso es rarísimo, porque aquí hay un doble movimiento. Es un Dios que se somete a Dios. Es el Hijo que se somete al Padre, pero es el Hijo que se somete a María. Rarísimo. Yo me quiero someter a María Santísima, porque Dios tomó un cuerpo y se sometió a ella. Someterse significa que está bajo el dominio, el poder total. Porque un niño que nace es totalmente, está imposibilitado totalmente para poder vivir. Un niño necesita que le den de comer, se muere. Cualquier animalito que nosotros conozcamos puede vivir, ni bien nace, y arreglársela solo. El ser humano necesita, los primeros 7 años al menos, necesita asistencia, o al menos 5, hasta que tiene uso de razón. Si no, se muere. Esa dependencia que Dios hace con esta criatura, a la cual no le llama mamá, es la mamá. Porque no es un decir mamá, no es un modo de decir. Porque la maternidad que María ejerce con Dios no es como la maternidad de una mamá con un hijo en la tierra. Es infinitamente mayor que eso. Lo supone, lo eleva y lo trasciende. No es que ya sería una locura pensar que una mujer es mamá de Dios. Es una locura pensar que su hijo sea Dios, que es madre de Dios. Pero madre de Dios significa que esa maternidad no está limitada en el tiempo, en el espacio, sino que trasciende el tiempo y el espacio y todas las dimensiones, porque es madre de un ser que nadie lo hizo. Un ser que existe por sí y que sobrepasa el tiempo y el espacio. Y ella de esa manera, siendo mamá de este ser, se coloca de una manera particular por encima de todos los seres de la tierra, incluidos los ángeles y todos juntos, y todos los santos. Por tanto, después de la Santísima Trinidad, la criatura más excelsa, que sobrepasa todos los niveles en el orden de la gracia y de la gloria, es la Santísima Virgen María. Todos los niveles, sobrepasa en gracia y gloria a todos los ángeles juntos, a todos los patriarcas, a todos los mártires, a todas las vírgenes, a todos los confesores, a todos los profetas. Sobrepasa todo lo imaginable, porque ella en gracia y gloria supera. En mérito quiere decir, méritos significa amor, superar en gracia y gloria significa el amor que contiene ese corazón al cual servimos. Y ese corazón es el encargado, fundamentalmente, de realizar toda esta obra. Cuando Dios se mete en María, se mete en el ser, pero está representado por el corazón. El corazón representa todo el ser de una criatura. Y el corazón representa fundamentalmente el amor de esa criatura. Y si Dios entra en relación con esa criatura, entra fundamentalmente porque Él es amor y esa criatura responde esencialmente al amor y es todo amor, porque todo el amor la envuelve. Por fuera y por adentro, como se metió Dios, el ser de María queda inundado de amor. Porque adentro, en su ser mismo, en su sustancia misma, está invadida por ese ser divino, no solamente en el orden de la gracia, sino como una forma, se llama unión hipostática, es la unión más grande que existe, más que el cuerpo y el alma, una unión mayor que la que hay entre el esposo y la esposa, o la madre y un hijo, pero yo digo más todavía, más que la unión del alma y del cuerpo, es esa unión que se llama unión hipostática, en la cual se une la naturaleza divina con la humana. Por eso le rendimos a la Virgen en este día honores, porque si ella no hubiera dicho, hágase en mí según tu palabra, la obra de la redención no hubiera sido al menos de esta manera. Miren qué importante, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Vamos a pedir al Señor que nos conceda entender un poco lo que significa la maravilla que ha creado y que lo muestra y que la hace conocer y que quiere que triunfe su corazón inmaculado. Y en Fátima la mandó, Jesús le dijo, por favor, madre mía, te suplico, porque siempre está obedeciendo a la madre, tengas a bien presentarte a esos niños pastores, porque mi deseo y el de mi Padre y el Espíritu Santo también lo desea, que ese corazón que fue creado con toda la fuerza de nuestro ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que nos hemos empeñado en concentrar toda la potencia del universo, porque el corazón ese está como sintetizando el universo entero, en amor, pero también en grandeza, en poder, en fuerza. Allí es un puntito que Dios ha hecho, y dentro de ese puntito se metió Él, y ese puntito se quiere expandir por todo el mundo. Y cuando Dios manda a la Virgen a presentarse, es para que diga lo siguiente: mi hijo quiere. Eso dice María, no dice yo quiero, porque ella es muy humilde. Ella son regalos de Dios, ella se pone, solamente repite lo que el Dios le manda hacer. Mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrace, le prometo la salvación. Y serán como flores puestas por mí para adornar el trono de Dios. Así serán amadas esas almas. Porque Dios Padre, ¿qué va a ver en esas almas? Van a ver, y cuando Dios vea esas almas, me va a ver a mí. A la Virgen va a ver. Me va a ver a mí, a cada uno de ustedes. Pero nos va a ver bajo la óptica de María, y cuando nos vea a nosotros no va a poder evitar ver a María. Y es la mayor complacencia que tiene Dios, porque es la criatura que le ha llenado las expectativas a Dios. Así como Eva destruyó un plan, porque por ella comenzó la ruina y concluyó en Adán, así en María comienza esta maravillosa obra y concluye en Cristo, que para Dios esta pareja es maravillosa, es lo más grandioso. Y de esa manera María Santísima queda emparentada con la Trinidad Santísima. Cosa rarísima, pero es así. Porque si ella le da la sangre a una de las personas, que es la segunda, le da sangre para que tenga sangre y carne y su ser, ella queda emparentada con la segunda persona de la Trinidad. Y si queda emparentada con la segunda, también queda con la primera y con la tercera, porque son un solo Dios, son inseparables. Entonces María quedó emparentada con la Trinidad, no solamente con la segunda persona de quien es madre, sino que es hija predilecta del Padre, porque uno es hijo por la gracia y María está llena de gracia, por tanto es hija plena en el sentido más profundo, de una manera que nos supera a nosotros y supera la filiación de los ángeles. Los ángeles también son hijos de Dios porque tienen la gracia. Y es esposa del Espíritu Santo, pero no como lo somos nosotros. Nosotros estamos desposados con el Espíritu Santo también por la gracia. Si María está llena de gracia, es un desposorio particular, pero además es la que va a fecundar a María y la que va a realizar la obra de fecundación. No por esto el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, no es el Padre, pero es el que realiza y se le atribuye la obra de la fecundación en María. Y es madre real, más real que mi mamá con respecto a mí, porque esa maternidad sobrepasa la maternidad humana. Entonces tiene mucho más fuerza, ontológicamente hablando, desde el punto de vista del ser, tiene más fuerza la maternidad de María que la maternidad que tiene mi mamá sobre mí, y la mamá de cada uno de ustedes sobre ustedes, y ustedes como mamá sobre cada uno de sus hijos. La maternidad de María respecto de Cristo la supera infinitamente. Pidamos la gracia de poder entender para amar este ser tan grandioso que sale de las manos de Dios, y que vamos a quedar maravillados porque vamos a ver a Dios en el cielo y vamos a ver a toda la creación entera en María. En Dios y en María tenemos la síntesis de todo lo que existe. En Dios veremos el ser increado. Y en María el ser creado, y se terminó. En ella se sintetiza como en un mosaico todo el rostro de Cristo y todo el rostro de Dios, pero desde el punto de vista de la creación. En cambio, vamos, entonces son dos cosas maravillosas: el increado y lo creado. Lo creado en María y con María se verá todo. Pidamos entonces que podamos entender este misterio, que así sea.